Hola, ¿qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo un tema que me parece muy interesante y que en la prensa española ha pasado de puntillas, como casi siempre. Primero voy a hablar del filtrado de datos del portátil de Joe Biden, el hijo de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, un tema que afecta a la campaña electoral de Estados Unidos y que es un bombazo en todo el mundo, menos en España. Y luego, por último, voy a hablar de iPhones. Voy a hablar de iPhones y tengo un audio de Conversister para hablar de por qué iPhone. Bueno, lo primero de todo, el primer asunto. Ayer en Estados Unidos y en todo el mundo al que le interesa las elecciones de Estados Unidos, que digo yo que alguna importancia tendrán, si es que la tienen, pues se ha levantado con la noticia de la filtración de una serie de datos del portátil de Hunter Biden. Bueno, sabéis que en las elecciones a Estados Unidos hay dos candidatos, Donald Trump, el actual presidente, y Joe Biden, candidato demócrata. Joe Biden fue vicepresidente con Obama. Y Joe Biden, pues, tenía varios hijos, uno de ellos, un militar condecorado que murió de cáncer, lamentablemente, y otro hijo que se llama Hunter, que es un trápala, es un bala perdida. Le gusta la cocaína, le gustan las prostitutas y le gusta la corrupción. Este tipo, pues, tenía tratos, estuvo sentado en el consejo de dirección de una empresa energética ucraniana y, pues, muchos han acusado a Hunter Biden de aprovecharse de la influencia de su padre, vicepresidente, con Obama, para comerciar con esa influencia y hacer de lobby. Joe Biden lo ha negado, lo ha negado, lo ha negado y lo ha negado. Pero bueno, ahí está Hunter Biden. Por daros un poquito más de salseo, el hermano de Hunter Biden, el militar condecorado con honores que murió de cáncer, pues bueno, el hombre falleció y su hermano Hunter se divorció de su mujer con la que llevaba 23 años y tenía tres hijas, se casaron jovencitos. Y se enamoró de la viuda de su hermano. Estuvieron 2 años de relación y luego la dejó. Bueno, Hunter es famoso por el uso de drogas y no cualquier droga, ¿eh? No solo la cocaína, sino fumar crack. O sea, ya es como, en fin, como que le gustan las drogas. Bueno, tampoco es que la cocaína sea un canutín, pero bueno. Le gustan las drogas. Le gustan las drogas y el tipo es público. O sea, esto no es una noticia importante. Ahora, ¿cuál es la noticia que ha sido un escándalo total? Bueno, pues una tienda de reparación de ordenadores de Delaware, por lo visto, dio con un MacBook Pro de Joe Biden y de la Fundación Biden-Harris, que pertenecía a Hunter Biden. Es decir, este portátil fue llevado a reparar no a una Apple Store, sino a una tienda de ordenadores por la que le cobraron pues un dinero, por cierto, bastante económico, y el propietario de la tienda de ordenadores se dedicó a mirar, dijo: "Ah, mira, esto es un portátil, es de Hunter Biden, en el recibo pone Hunter Biden, a ver qué tiene, madre mía". En el portátil, en el MacBook de Hunter Biden, el hijo del candidato a la presidencia Joe Biden, había fotos y vídeos donde Hunter aparecía fumando crack y teniendo sexo con prostitutas. Bueno, ese es un detalle insignificante, quiero decir. Eso que Hunter se droga y tenga orgías con prostitutas no es noticia. Lo que sí es noticia son los correos electrónicos. Y es que en estos correos electrónicos se demuestra de que Joe Biden mentía cuando decía que él no sabía nada, porque cuando a él le preguntaron en campaña, él lo niega, él no sabe nada, no sabe nada, no sabe nada. Bueno, pues sí sabía. Sabe porque hay correos electrónicos que lo incriminan. Lo incriminan porque, bueno, sabéis que Ucrania recibe mucho dinero de Estados Unidos como en forma económica para ayuda para la defensa. Para gasto militar de Ucrania. Y había un fiscal que estaba dando caña a la empresa que había contratado a Hunter Biden. Entonces, a ver, Hunter Biden cobraba, creo que eran 50.000 dólares al mes por sentarse en el consejo de dirección de la empresa esta ucraniana, simplemente por ser el hijo de Biden. Le pagaban 50.000 por no hacer nada. Bueno, por no hacer nada no. Por si alguna vez necesitaban ayuda, tener contacto con el vicepresidente de los Estados Unidos. Bueno, pues esta empresa tenía problemas con un fiscal que estaba haciendo una investigación muy molesta, y esta empresa pues le mandó un correo a Hunter, le dijo, oye, habla con tu padre y que quiten a este fiscal. Y bueno, pues muchos temas de política exterior los lleva el vicepresidente de Estados Unidos. Joe Biden fue a Ucrania y les dijo, mira, me voy en 6 horas. Quiero que quitéis a este fiscal. Y si no, que sepáis que os quedáis sin la ayuda militar. Y en menos de 6 horas, el Hunter Biden se ganó el sueldo. Quitaron al fiscal porque los ucranianos dijeron, hombre, ¿pero cómo vamos a hacer eso? Que lo hagáis. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Así que Hunter, todo esto aparece en los correos electrónicos. En los correos electrónicos aparece que Hunter se junta con gente de China y de otros países, hace de lobby y todo esto sale en los correos diciendo, oye, preséntame, que voy a estar en Nueva York, voy a estar en Washington, preséntame a tu padre, que quiero hablar con él. Y Hunter se ocupaba de todo. Entonces, hay una cosa que es el tráfico de influencias. Esto penalmente no sé si le puede castigar a Biden. Lo que sí le puede castigar a Biden es que en plena campaña electoral que lo niegue y que además negándolo, pues favoreciera el trabajo de su hijo para una potencia extranjera. Entonces, a lo mejor esto en España o en otro país es escandaloso, pero no es para tanto. Porque en España, como somos tan sectarios, con tal de no ver a Trump, pues bueno, da igual. Biden apesta, pero vamos a votar a Biden, porque en España seríamos así. Pero en Estados Unidos las cosas morales y las cosas éticas pesan. Y Biden está haciendo aguas. O sea, yo estoy siguiendo la campaña. Es muy interesante porque Biden tiene una ventaja en todas las encuestas. Muchas ventajas de 10 y 12 puntos, lo cual es una ventaja bastante superior. Pero es que cada vez que Biden abre la boca se equivoca. Pero se equivoca de forma tremenda, ¿no? Es decir, comete equivocaciones tontas que dices tú, bueno, a lo mejor una equivocación no tiene importancia, es anecdótico, pero es que todos los días. El otro día dijo que se presentaba, era candidato, estaba orgulloso de presentarse como candidato para el Senado de los Estados Unidos. No va candidato para el Senado, va como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Luego dijo que quería subir el salario mínimo a 15 millones de dólares. Luego dijo que no, que a 15.000. Y luego dijo que no, que, perdón, a 15 dólares la hora. En fin, es que este hombre, cuando no lee, realmente es que casi que no sabe lo que dice, no se sabe los nombres de nadie. El otro día estaba hablando de Mitt Romney y dijo, porque el candidato este, ¿cómo se llama? El mormón. Que no es un fallo, son muchos fallos que demuestran que cuando hablaban de la capacidad de Trump y decían, ¿cómo es posible que un tío tan perturbado como Trump pueda tener el botón nuclear o el acceso a los códigos nucleares? Bueno, la presidencia de Trump no ha sido la debacle mundial. Al contrario, de no haber sido por la pandemia, Estados Unidos estaría mucho más bollante que con Obama, que las cosas fueron bien con Obama, hay que reconocerlo. Pero es que los datos económicos de Estados Unidos antes de la pandemia eran tremendos, eran tremendos. La rebaja fiscal causó efecto y la economía iba a tope. Y el gasto público también, porque recordad que aunque el premio Nobel de la Paz Obama empezó unas cuantas guerras, el único presidente estadounidense de los más recientes que no ha iniciado guerras, y ahí contamos tanto a demócratas como a republicanos, es el amigo Trump. Así que, bueno, es interesante lo que ha salido. Claro, todo el tema este del portátil de Hunter Biden es bastante turbio. Esto es el juego sucio de la campaña. Por supuesto, aquí está el estratega Steve Bannon, un tipo bastante polémico, ¿eh? Los demócratas y los izquierdistas en Estados Unidos odian a Bannon por sus contactos con lo que ellos llaman ultraderecha, con el portal Breitbart y, bueno, algunos tejemanejes que no han sido muy limpios. Steve Bannon es el típico estratega que no tiene miedo en bajar al lodazal y hacer lo que sea por ganar una campaña. Si habéis visto películas de campañas electorales en los Estados Unidos, esto es así. Esto es así. En un artículo de TechCrunch, que estoy, porque el artículo este, o sea, todos estos datos se filtraron al New York Post. O sea, un periódico, ¿no? Periódico generalista. Pero hay un artículo en el portal de tecnología TechCrunch que cuenta la noticia, pero la cuenta desde el lado informático, que es el que a muchos de nosotros nos interesa, ¿no? Y dice, a ver, esto hace aguas por todos lados. Primero, ¿cómo es posible que Hunter Biden, porque eran portátiles que pertenecen a la fundación, ¿no? A la fundación que Biden tiene. Bueno, que una fundación que Joe Biden montó en honor de su hijo, el héroe de guerra fallecido, ¿no? O el militar condecorado fallecido. ¿Cómo es posible que esta gente, en vez de llevar los MacBook Pro a una Apple Store, lo lleven a una tienda, a una tienda normal, a una tienda, como podemos decir, de barrio, ¿no? Casi. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que le hayan cobrado tan poco por, se suponía, que hacer copia de seguridad, restaurar los discos duros? ¿Cómo es posible que el dueño de la tienda se dedicara a leerse todos los correos electrónicos y a verse todas las fotos? Esto es poco ético. Es decir, tú llevas tu portátil a reparar a la tienda y el dueño se pone a mirar todo lo que hay. Yo no digo que no lo hagan, ¿eh? Recuerdo que he visto alguna noticia en Reddit de empleados de Best Buy y de otras tiendas haciendo vídeos y chistes de mira las fotos que tiene este tío. Pero esto es un patinazo. Y otra pregunta que se hace TechCrunch, que me parece bastante interesante, es la versión del sistema operativo, el macOS, permite el encriptado del disco duro. Es decir, los Mac lo tienen, los Windows lo tienen. ¿Cómo es posible que no activaran la encriptación? Que eso es darle, como quien dice, darle un botón. Activar la encriptación, tío. Que no cuesta trabajo. Pues no, el portátil estaba abierto. Por cierto, cuando este portátil va a esta tiendecita de Delaware, el dueño de la tienda dice que lo lleva a la policía y la policía lo lleva al FBI. Pero una copia va a Giuliani. Giuliani, abogado personal, ex político, no sé si actualmente está en política, pero abogado de Donald Trump. O sea, que todo esto es súper sucio, súper turbio. Pero es que hay más. Cuando esta noticia surge, esto es una noticia de máximo interés para el público estadounidense. Esta noticia va a Facebook. ¿Y qué hace Facebook con esta noticia? La censura. La censura. O sea, una noticia del New York Post, una noticia que afecta al candidato Joe Biden, a su hijo, a una trama de corrupción. Y esta noticia, Facebook la censura. Es decir, cuando la gente pone los enlaces, oye, mira que el New York Post ha publicado esto, Facebook lo censura. Y con esto llegamos a otro tema del que llevamos mucho tiempo hablando. Amigos de Vidas en Red, hemos puesto la información en manos de YouTube y de Facebook y de Google y del buscador de Google. Lo que no aparezca en el buscador de Google, lo que no aparezca en Facebook y lo que no aparezca en YouTube no existe. Es decir, no hace falta la censura, solo estos tres gigantes tienen que darle a un botoncito y decir esto no existe. Y de un plumazo hacen desaparecer una historia. Obviamente no tienen el control de la televisión, aunque algunos medios han comprado medios de comunicación como Amazon, que no sé si ha comprado el New York Times o no sé qué medio, supermedio, lo compró ahí el Jeff Bezos a golpe de talonario. El nivel de censura que tenemos es tremendo. Que alguno dirá, a ver, converso, los medios de comunicación siempre han estado en manos privadas. Y si el jefe editorial dice, oye, esto no sale en portada, eso no sale en portada. O sea, y os doy la razón. La diferencia entre que un periódico grande en Estados Unidos, en España, en cualquier país, diga esto no es portada, y la diferencia que Facebook diga esto no es portada, es abismal. Porque la repercusión de un periódico y la repercusión de Facebook es abismalmente diferente. Y creo que Facebook debería de cuidar su responsabilidad legal. Y yo creo que Facebook, si esto se confirma, tendría que luego dar muchas explicaciones. No es la primera vez que Facebook va a comités de investigación del Senado que se han formado por ahí. Y yo también creo que deberíamos todos reflexionar sobre el poder de estas mega empresas. De todas formas, yo, como fiel adepto del cyberpunk, creo que es una causa perdida. Dentro de 10 años, las empresas que ahora son gigantes van a ser mucho más grandes. Las empresas que ahora son mega gigantes van a ser ultra mega gigantes y van a reemplazar a los estados. Me estoy poniendo en modo conversodamus, ¿vale? Pero ya sabéis, todos sabéis lo que pienso. Nosotros nos dirigimos a un futuro donde las empresas van a reemplazar a los estados. Alguno dirá, converso, eso ya está pasando. Sí, en cierta medida, pero no de manera total. O sea, todavía no están los Estados Unidos de McDonald's o la República Independiente de Amazon. Pero esto va a pasar. Por supuesto, esto es una opinión personal, podría estar equivocado, pero los profetas del cyberpunk, esto es lo que nos enseñan. Y esto es lo que va a pasar. Y si queréis leer Vidas en Red, volumen 1, pues sabréis de lo que estoy hablando, este libro que está publicado en Amazon, que escribí hace unos años, y el que va a salir dentro de poco, Vidas en Red, volumen 2, habla de esto. Es decir, y yo no soy el único, no estoy diciendo, yo fui el primero que hablé, no, yo soy uno de los muchos que ha llegado, y he llegado tarde, para hablar de esto. Antes de esto ha hablado William Gibson, y antes de esto ha hablado Bruce Sterling, y han hablado un montón de autores de obras de ficción. Y modestísimamente yo he puesto mi ínfimo grano de arena con el libro que publiqué hace, creo que fueron 2 años, y el que va a salir espero que este año. Las empresas están reemplazando a los estados. Primero, es un poder económico. Económico y mediático. Cuidado, ¿eh? Tener poder económico y tener poder mediático es muy importante. Porque tener poder económico y mediático te da un poder total sobre las elecciones. Nuestro sistema democrático tiene un punto débil. Es decir, nosotros nos llenamos la boca diciendo democracia, democracia, tenemos una democracia. No. Tenemos una democracia que no es libre en ningún país. Porque si tú eres político y dices tú, vale, me voy a presentar a las elecciones. ¿Y qué me voy? ¿A la calle con un altavoz? No. Te vas a pisar moqueta y vas a hablar con bancos y con medios de comunicación y con empresas y vas a decir, miren, me presento a las elecciones. Si yo gobierno, va a haber estabilidad y voy a dar facilidades a estas empresas para que ustedes y además que sepan que cuando llegue a la Casa Blanca o llegue a la Moncloa, van a tener un amigo en mí. Como dice Toy Story, hay un amigo en mí. Y entonces estos tíos te van a dar, mira, muy bien, pues venga, vamos a sentarnos, vamos a fumarnos nuestros puros, vamos a cenar en los hoteles, vamos a tener nuestras reuniones y te vamos a apañar para que salgas mañana en La Sexta, en una entrevista en tal sitio, y te vamos a poner una campaña y un autobús. ¿Cuánto necesitas? Pues mira, necesito tanto, pues necesito comprar cuñas publicitarias, necesito comprar espacio en televisión, necesito comprar correo, necesito alquilar pabellones deportivos y voluntarios y gente que esté dedicada y comprar publicidad en Facebook, que esto cada día, el gasto de publicidad en Facebook, el otro día leí un artículo sobre lo que se habían gastado los políticos en Facebook en las pasadas elecciones y la factura es elevada. Así funcionan las cosas. Entonces, sí, al final los pringadillos votamos al tío que sale en la papeleta. Pero ¿quién pone al tío que sale en la papeleta? Poderes económicos y mediáticos. Entonces, ahora mismo estamos en la fase 1, cyberpunk. Los poderes económicos y mediáticos mueven al candidato presidencial barra peón que a ellos les interesa. Y la gente vota a, como decían los Simpson, votan a Kang o votan a Zorg. Y como el otro día me recordaba mi amigo Ricardo, ¿no? Hay un sketch, un programa, un capítulo de los Simpsons donde dos extraterrestres se presentan a las elecciones, que son Kang y creo que el otro se llama Thor o algo así. Y al final transforman Estados Unidos en una tiranía, ¿no? De ciudadanos esclavos. y están ahí Lisa y Homer tirando de un carruaje, ¿no? O algo así, y le están dando latigazos. Y le dice, pero papá, ¿cómo pudiste permitir esto? Y dice, y responde Homer Simpson, tú a mí que me cuentas, yo voté a Zorg. Cuando la ironía de esto es que tanto Zorg como Kang son lo mismo. Así que los poderes mediático-económicos dicen, os ofrecemos dos candidatos, Zorg y Kang. ¿A quién queréis votar? ¿A Zorg o a Kang? Y tus, vota a Kang, no, vota a Zorg. Y son lo mismo. Los han puesto cierta gente que los ha atrapado con pactos económicos para aupar su carrera y para proveerles de contactos. Si conoce, si este es mi candidato, pues yo le voy a presentar a este y le voy a presentar a este director o responsable de este banco, responsable de este medio, porque los poderosos tienen contactos. En la fase 2 del ciberpunk, lo que va a ocurrir es que van a ser los poderes fácticos, es decir, los poderes reales, los que le digan a los estados, quítate tú, que me voy a poner yo. Y de ahí a cuando pasemos a lo que Frank Miller, el fantástico guionista de cómics y de algunas películas como Los 300, que hablaba en un cómic que se llama, un cómic que os recomiendo, que se llama Give Me Liberty, de un ejército de los Estados Unidos que en realidad trabaja para McDonald's y se dedicaban a quemar la selva amazónica para poner cultivos de patatas y poder proveer de patatas fritas y forraje para las vacas que van a abastecer a McDonald's de patatas y carne para sus hamburguesas, pues te das cuenta de que esos soldados que están peleando llevan el logo de McDonald's en sus uniformes. De aquí a que lleguemos a banderas que son los logos comerciales de Amazon o de Google, de aquí a que lleguemos a estados que ya no se llaman España, sino se llaman Amazon, y el himno nacional es el himno corporativo, y el sello presidencial es el logo del payaso Ronald McDonald o sus equivalentes en otras empresas, pues todavía quedan unos pasos, pero todo llegará. Y con esto termino mi diatriba política de hoy. Vamos al tema del iPhone. Bueno, yo sabéis que soy muy fan del iPad, es decir, para mí el iPad es, sin duda, la mejor tablet que hay, pero en teléfonos, pues como dijo en algún día nuestro amigo cafetero, a quien, por cierto, mando un saludo y animo a volver a grabar, pues en teléfonos yo soy muy de Android. Y eso que estuve muchos, muchos años en iPhone. Los que me seguís en Vidas en Red lo sabéis, ¿no? ¿Qué ocurrió en mi caso? Pues en mi caso ocurrieron dos fenómenos. El otro día lo escuchaba en un podcast, no sé si fue en WinTablet o dónde fue, que iPhone tiene una gran virtud y un gran problema, y es que todo funciona tan bien que todo te llega a aburrir. Eso es así. Y lo siguiente que ocurre es que tuve algunos problemas cuando... Con temas de trabajo tuve algunos problemas con ficheros y tuve verdaderas complicaciones para hacer algunas tareas que en iPhone son realmente complicadas. Así que me pasé a un Android. Yo sé que a nivel de estabilidad, batería y otras muchas cosas, algunos teléfonos Android van muy atrás. A nivel de cámara, no sé cómo son los últimos iPhone, pero sinceramente estoy más que satisfecho con la cámara de mi Samsung Galaxy Note 8, 9 y 10. Pero más que satisfecho. Pero ayer presentaron, ¿no?, los iPhone 12. Presentaron estos iPhone con, pues con una serie de mejoras. Básicamente, a mí, una cosa que me llamó la atención de esta keynote, que no he visto entera, sí he visto algunos resúmenes, lo que me llamó la atención es que como que Apple está aumentando el catálogo, ¿no?, de teléfonos que tienen, ¿no? Los tenemos el pequeñito, el medianito, el grandecito, el más baratito, el más caro y el... Aunque creo que los precios están algo más contenidos. Y eso me parece un poco un modelo Samsung que a su vez copia el modelo Nokia. Bueno, en el caso de Nokia era el Nova Más, porque Nokia tenía un portfolio de productos enorme. Pero ese tener un catálogo de productos grande, en vez de decir, vota a Kang y vota a Zorg, es decir, tienes el iPhone tal y el iPhone tal, escoge. Y lo tienes con 16 GB o 32 o 64 de almacenamiento y con 266 o 256 o 512 de almacenamiento. Y dices tú, ¿para qué quieres 512? Bueno, yo te lo doy, porque habrá algún caprichoso, algún ruso rico que vaya a la tienda de Abel a comprar el más caro. Bueno, aunque Abel está en Samsung, pero bueno, siempre hay gente, ¿no? Creo que han hecho un golpe interesante, creo que ha habido un cambio de estética muy interesante, sobre todo para los nostálgicos del iPhone 4, porque es esa estética iPhone 4 muy curiosa, que sí, que las cámaras son maravillosas, que los chips son maravillosos, y esto ya a mí me suena más de lo mismo. Lo que digo de Apple lo digo de Samsung, ¿eh? Es decir, yo cada vez me aburro más con las presentaciones. Un 10% más rápido, un 15% más de batería, la GPU un 15% más rápida. Tío, esto es más de lo mismo. Más de lo mismo. Yo soy de la opinión de que hay que ir como mínimo un año por detrás. Porque vas a tener un año por detrás, va a ser un 50% más barato. O si no un 50%, por lo menos un 70-80%, un 20% más barato. 30% en algunos casos. Y eso ya te. Y un teléfono de hace un año sigue siendo un pepino. Pero en cualquier caso, estoy un poco ajeno al iPhone y tuve una conversación con Conversister, alias o barra Esperanza Martínez Galindo, autora, productora, creadora del podcast Entrenamiento Mental, que os recomiendo encarecidamente. Y le he pedido a ella que me dé su experiencia después de 2 años con Android, porque ella es usuaria de un MacBook Pro y, bueno, no quería pagar tanto dinero, así que estuvo 2 años con un teléfono Android. Y le ha faltado tiempo para volver al iPhone, así que os pongo con su experiencia. Bueno, pues yo hace 2 años más o menos me pasé a Android después de, no sé, un montón de años usando iPhone. Habiendo pasado por el iPhone 4, el 5, el 6, luego tuve el SE y después de un tiempo, pues no sé, decidí cambiar y me compré el Huawei P20 Lite, que en realidad hacía buenas fotos, vídeos y demás, pero me encuentro que yo trabajo con ordenador Mac y transferir las fotos y vídeos al ordenador es prácticamente imposible. O sea, no hay manera de conectar el teléfono al ordenador, o por lo menos no es nada intuitivo. A partir de la cuarentena empieza a generar mucho más contenido de vídeo. Y claro, o sea, es que pasar hacia unos pedazos de vídeo, porque la cámara es muy buena, pero en HD, y para pasarlo era la muerte. O sea, es que no lo tenía que subir a WeTransfer, de WeTransfer me lo descargaba en el ordenador. Luego, por otro lado, desde hace un montón de tiempo, meses, casi un año diría yo, los stories de Instagram, que yo soy muy activa en stories y eso es parte del marketing de mi trabajo, pues se entrecortaban, se veía fatal. Ya me había dicho un montón de gente en plan que era un sufrimiento ver mis stories. Y bueno, pues no me funcionaba bien eso tampoco, ni los reels, ni nada. Entonces no podía utilizar Instagram con soltura. Además de que las herramientas de edición de vídeo y foto y demás, pues en Android están más limitadas. iPhone tiene sus propias aplicaciones que también. El iMovie, en el ordenador es que uso iMovie muchísimo y muchas veces cuando tenía iPhone los editaba en el móvil directamente y los subía a YouTube o lo que sea, tanto los vídeos míos de la escuela de patinaje como los de psicología. Y nada, pues ayer justamente me llegué a una tienda Golden Mac. Y nada, había estado ahí haciendo un trabajo de investigación, me había decidido a cambiar a iPhone, sobre todo por el tema de Instagram. O sea, el no poder utilizar Instagram con que los filtros se vieran bien, que los reels se vieran bien, las stories y también, bueno, evidentemente, para transferir todos los archivos del iPhone al Mac, pues mucho más cómodo. Y me dijo la chica, pues hoy hay una presentación de Apple, pero no sabemos qué van a sacar. Y mira por dónde el iPhone 12. Pero bueno, yo me he cogido el iPhone 11, estoy muy contenta. Una de las cosas que me hizo pasarme a Android fue el tema de Dual SIM, que podía tener dos tarjetas y demás. Pero ahora con iPhone puedes tener una SIM física y una eSIM, con lo cual vuelvo a tener como dos tarjetas en el móvil, tengo dos WhatsApp, dos números de teléfono, dos contratos, puedo desactivar el del trabajo cuando esté fuera, que es lo que a mí me gusta, y igual exactamente que el otro, entonces pues ese inconveniente con iPhone ya está resuelto. Estuve haciendo, ya te digo, el fin de semana como un estudio entre qué me compensaría más, si el iPhone 11, el SE, el 11 Pro, y al final llega a la conclusión de que el 11. Y nada, no llevo ni 24 horas con él y estoy loca de contenta, la verdad. Le dura mucho la batería, los stories, es que no tiene color, vamos. O sea, si te metes en mi Instagram, es Pemargal, ves los últimos stories y ves stories destacados que tengo o Instagram TV antiguo, madre mía, es que parece un mundo, ¿eh? Así que súper contenta con mi iPhone 11 y no me he animado a comprarme un Android de alta gama pues por el tema de pasar los archivos y porque me pueda seguir fallando el tema de Instagram, la verdad. Yo sé que con iPhone eso no va a pasar. Así que espero que me dure bastante. Jijiji. Hasta luego. Bueno, pues esta es una de las preguntas que yo le hacía a Conversister, es ¿por qué un iPhone y no un Android de alta gama? Y yo creo que esta es la pregunta que mucha gente se hace. Yo entiendo la filosofía iPhone, la verdad es que si no quieres tener problemas y quieres tener un teléfono, que es el problema de Android, es decir, el problema de Android con las tablets es la desactualización. Y a veces los problemas de integración, porque a nivel de batería, incluso los poderosos Samsung siguen teniendo sus lagunas. Yo con mi Note 10 Plus 5G estoy súper contento porque la batería le dura mucho, pero también es cierto que si le doy mucha caña a la batería y a las 6 de la tarde o a las 7 la batería está al 30%, lo enchufo y tiene una carga rápida colosal. O sea, lo de la carga rápida del Note 10 es bárbaro. Así que bueno, amigos, aquí hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharme. En las notas del podcast os voy a dejar enlaces patrocinados con una serie de ofertillas del Amazon Prime, si os interesa verlas. Gracias a todos por escucharme y que tengáis un propicio y feliz día. Hasta pronto. Relaxing, tap, tap, tap, tap, leche, more, in Plaza Mayor. Relaxing, cup of café con leche, in Plaza Mayor. Relaxing, cup of café con leche, in Plaza Mayor. Just like all of Spain, just like all of Spain. It's food, it's art, and it's architecture. Feel at home. Madrid is one of the most comfortable, charming, and inviting cities in the world. In the world. Si puedes estudiar idiomas, sobre todo inglés. Inglés. Inglés. Fin de la cita.